Ein Lied, sie heißt, sie werden uns nichts bewegen. Non nos moverán. No, oi. Moment. Mensch, ich kann jetzt nichts. Ja, fängt ihr an, Mensch. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Un pino junto a la ribera. No nos moverán. Ni Franco ni Carrillo. No nos moverán. Ni Franco ni Carrillo. No nos moverán. Igual que un pino junto a la ribera. No nos moverán. Ni Franco ni banqueros. No nos moverán. Ni Franco ni banqueros. No nos moverán. Igual que un pino junto a la ribera. No nos moverán. Ni ejército ni clero. No nos moverán, ni ejército ni clero, no nos moverán, igual que un pino junto a la ribera, no nos moverán. España socialista, si nos moverá, España socialista, si nos moverá, igual que un pino junto a la ribera, si nos moverá. El poder obrero, si nos moverá, el poder obrero, si nos moverá, igual que un pino junto a la ribera, si nos moverá. Dictadura proletaria, si nos moverá, dictadura proletaria, si nos moverá, igual que un pino junto a la ribera, si nos moverá. La ETA es la que pita, bombas, dinamita, la ETA es la que pita, bombas, dinamita, la ETA es la que pita.